Viernes 18 de junio, para estudiar y meditar. Lee lo que puedas en consejos sobre el régimen alimenticio. En el manual de la Iglesia, leemos: conducta cristiana significa también que, siendo que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlos inteligentemente. Junto con la práctica adecuada del ejercicio y el descanso, debemos adoptar un régimen alimentario lo más saludable posible y abstenernos de los alimentos inmundos identificados como tales en las Escrituras. Página 16. La alimentación original. La Biblia no condena la práctica de comer animales limpios, pero la alimentación original de Dios para el hombre no incluía alimentos cárneos, porque no era el plan divino que se quitara la vida a ningún animal, y porque un régimen vegetariano equilibrado es el mejor para nuestra salud, hecho a favor del cual la ciencia ofrece evidencias cada vez más abundantes. El régimen que Dios ordenó en el jardín del Edén, el régimen vegetariano, es el ideal. Pero hay ocasiones en las cuales no podemos alcanzar el ideal. En esas circunstancias, los que deseen mantener su salud en el mejor estado posible se alimentarán con el mejor alimento que puedan obtener. Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, página 319. El Concilio de Nutrición de la Asociación General, en su declaración del 2006, titulada Pautas para una dieta vegetariana, afirma: recomendamos el uso generoso de granos integrales, verduras y frutas, un uso moderado de productos lácteos de bajo contenido graso, legumbres, nueces y semillas, y un uso muy limitado de alimentos de alto contenido de grasas saturadas, colesterol, azúcar y sal. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué desafíos en la dieta afrontas en donde vives? ¿Hay abundancia de alimentos, los que podría llevar a ingerir comidas no saludables o a comer en exceso? ¿O es difícil conseguir suficientes alimentos saludables? ¿Cómo puedes hacer para ayudar a los que están luchando con alguna de estas situaciones? 2. ¿Qué extremos en la dieta necesitamos evitar? 3. ¿De qué manera nuestra comprensión de la naturaleza humana afecta nuestra comprensión de la importancia de cuidar nuestros cuerpos físicos? En otras palabras, siendo que no creemos que el alma sea inmortal, ni que pueda existir en forma independiente del cuerpo, no tenemos más razones para cuidar nuestros cuerpos. 4. Muchos adventistas nuevos saben poco acerca de una dieta saludable. ¿Cómo podemos ayudarlos a conocer este importante tema en una forma equilibrada, sin llevarlos al extremismo?